vengo hoy. Anhelo que vengas a mí. Necesito solo un momento volverte a sentir, mi Señor. Me alejé sin saber.